Buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos ya en onda, ya creo que se está viendo el queso de la tostada, como dice por ahí. ¿Cómo estás todo? ¿Qué me cuenta? Me imagino que estás muy emocionado con esto de la grabación, que sé que nos va a dar bastante fruto.